Si no hubiera sido por uno de mis tíos, a quien le interesaba mucho la radio y los idiomas, y si no hubiera sido por una cantidad de otras razones, no estaría yo hablando, como lo voy a hacer hoy, de la emisora uruguaya CXA19, Radio El Espectador. Suecia, donde yo resido, era un país que no había sufrido la devastación de la Segunda Guerra Mundial. En el reducto pacífico del norte de Europa, donde viven los suecos y donde vivía yo, lo pasábamos bien. Todas las familias suecas poseían un radioreceptor, pero la monolítica Radio Nacional no emitía sino cuatro franjas bien delimitadas de programación al día. Digo monolítica porque no había otra radio. La radio comercial tardaría varias décadas en llegar al país. Lo mismo que la Coca-Cola no se veía sino como contrabando hasta el año 1953, cuando se empezó a embotellar en el país. Pues ya ven cómo era la situación de los suecos. Nos volcamos a escuchar radios extranjeras, no tanto por las noticias, sino por la música en todo caso. En cada pueblo había un radioclub de escuchas, y si las empresas suecas querían anunciar a algunos de sus productos, lo tenían que hacer desde allende las fronteras del país. Así, en 1952, la empresa Dux, que era filial de la holandesa Philips y fabricante de radios y radiolas, esa empresa empezó a emitir en sueco por onda corta desde la ciudad internacional de Tánger, en Marruecos, África del Norte. Cuenta el señor Arne Skog, el patrono del diexismo sueco, que por muchas razones bien se merecería un comentario aparte, cuenta él que llegaron 10.000 cartas a las oficinas de Dux Radio en Estocolmo tan solo después de una semana de emisiones a través de Tánger. Pues el caso de Radio El Espectador es interesante, porque mi tío me había dicho que uno de los temas musicales que él había escuchado por esa emisora era Smoke Gets in Your Eyes. Y más tarde yo me he preguntado por qué una emisora uruguaya habría emitido una canción como esa. La razón creo haberla encontrado porque décadas más tarde a mí me tocó organizar y editar algunos de los discos grabados por el veterano Skog para uso en su emisión de Sweden Calling DXers, que se inició en 1948 y que muchos de entre ustedes habrán escuchado en su versión en castellano. Una explicación del fenómeno de esa música, Smoke Gets in Your Eyes, sería la emisión diaria que ofrecían, no solo en castellano, sino también en inglés y francés, esa radio uruguaya, según se puede comprobar por una grabación que hizo Arne Skog el 19 de septiembre de 1952 y que voy a pasar a continuación. Que la disfruten y que se maravillen de las sorpresas que tiene este mundo. Una grabación trilingüe que tiene más de 60 años, recogida de entre un material medio olvidado del Museo de la Radio en la ciudad de Gotemburgo y que iba más tarde no a pasar al tacho, sino a ser editado en varios CDs, gracias al patrocinio de la Federación Sueca de Dixistas. Si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por quien habla, y si no hubiera sido por una cantidad de otras razones, no habría sido posible ofrecerles este audio, que es una cosa realmente sorprendente. Desde Suecia, con un cordial saludo para todos, Henrik Clemets. Transmite CXA19, estación de onda corta de El Espectador de Montevideo, perteneciente a Difusoras del Uruguay, Sociedad Anónima,